Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. con la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel. En plena noche, a eso de las tres, algo se acerca y no se deja ver. Abre mi puerta, quiero entrar y salir, y refrescarme antes de repetir. Vivo en la calle, estudio de aprendiz, con libros que en la escuela nunca vi. Abre mi puerta, quiero entrar y salir, y refrescarme antes de repetir. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. No es igual estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi niño. La coco fue yo. Sin ese toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, todo que tengo un novio nuevo, más no tiene dinero. Agárrate, cariño, voy a tener un niño. Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo. Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero. Agárrate, mi amiga, él no es lo que creías. Puede que tenga el SIDA. Agárrate, mi hermano, ¿te acuerdas de tu carro? No estaba asegurado. Agárrate, mi amigo, la chota te ha seguido. Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo. Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero. Agárrate a la vida, agarra, agarra, agarra, agarra, agárrate. Agárrate, agárrate, agárrate, porque si no te tiras. Agárrate, agárrate, agárrate, porque si no te quitas. Agárrate, agárrate, agárrate bien para que te sientas muy bien. Agárrate, mamá, que buscan a papá. Su esposa y sus dos hijos. Agárrate, papá, que vienen a embargar. Yo creo que hasta tus vinos. Agárrate, cariño, que van a ser mellizos. Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo. Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero. Agárrate a la vida. Agarra, agarra, agarra, agarra, agárrate. Agárrate, agárrate, agárrate, porque si no te tiras. Agárrate, agárrate, agárrate, porque si no te quitas. Agárrate, agárrate, agárrate bien para que te sientas muy bien. Por las noches vuelves a vestirte con mi cariño. Dile que nunca mi amor podrás de ti despintarlo, que solo esperas que yo te repita que te amo. No lo quieres, no lo engañes. Vamos, dile que te olvidé. Dile que vivo en tu memoria. Cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia. No hay quien me logre borrar. Dile que solo en mis brazos sueñas volverte mujer. Que solo mis labios brillando sobre tu piel. No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas. Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus garras. No lo quieres, no lo engañes. Vamos, dile que te olvidé. Dile que vivo en tu memoria. Cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia. No hay quien me logre borrar.

la revista, con la fama de algunos hombres sin conquista. Sos más que un buffet para la vista, con la típica sonrisa del artista. Sos más que una voz, un escenario, más que un mal intencionado comentario, más que un hábitat itinerario o la foto sensual de un semanario. Soy de sueños de mi piel, tan de miel como de hiel. Soy solo mujer. Soy paisaje, soy más que un diseño nuevo en trajes. Yo he tenido que tapar con maquillaje una pena, una lágrima, un te amo. Soy de sueños de mi piel, tan de miel como de hiel. Soy solo mujer. Corazón, tómame, ámame, sin temor alguno. Me veas como estrella, se ha cerrado el telón. Acaríciame pronto, siente mi corazón. Y solo tómame, ámame, sin temor alguno. Quiero ser en tus brazos solo una mujer. Salido siempre mal. ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Al destino, cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. ¿Cómo explicar a los instintos que mi búsqueda contigo terminó? Que los caminos tan distintos En algún momento el tiempo los unió. ¿Quién lo dijera? Entregar la libertad sin condición. Oh, oh, oh, oh. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Corazón salvaje. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Tú en el centro de la ciudad, sola entre tanta gente, como una mariposa del arrabal que se pierde. Quiere regresar. Quiere regresar. Yo sigo en un eterno remar, sin alcanzar a ver orilla, como una extraña criatura del mar a la deriva, que no le importa dónde va, que no le importa dónde va. Pero el día que te

que allí en la cañada. Mujeres bonitas, re chulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. Jalisco, no te rajes, te sale del alma. Gritar con calor, abrir este pecho, pachear este grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Abrir este pecho, pachear este grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, arriba iré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar, para subir al cielo, para subir al cielo. Se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, arriba iré. Por ti seré, por ti seré. Yo soy capitán. Yo no soy marinero, yo soy capitán. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. No puede ser, compadre. Me cerraron el taller. ¿No te dieron ninguna explicación, Pepe? Ayer me trajeron un citatorio y ahora llegan y me cierran. Hay quienes pueden revisar tu caso. ¿Y dónde? En los juzgados de distrito. Y por primera vez los vamos a elegir. ¿Qué, eso no lo decide el gobierno? Este 1 de junio nos toca a nosotros decidir. ¿Neta? Por eso hay que informarnos y participar. Este 1 de junio vota por primera vez por las juezas y jueces de distrito. ¡Americana! ¡Sí, 100 puntos! ¿Por qué sabes el nombre científico del aguacate? Oigan, ¿saben qué deberíamos conocer? ¿Quiénes son las candidaturas para la sala superior del Tribunal Electoral? ¿Para qué? Por primera vez elegiremos estos cargos. Escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Este 1 de junio, vota por una magistrada y un magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral. ¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del FOVISSSTE. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. En la oscuridad.

Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Por vos y Dios así. Te tengo que recuperar o de una vez dejarte.

que ya he perdido mi cuerpo, que ya no queda nada, ni siquiera tiempo. Pienso ni siento, no actúo ni miento. Estoy por estar, estoy por callar, por no decir lo que quiero. Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición. Perderme en sus miradas me hizo recordar que no soy nada. Se acabó de arrancarme la piel por el dolor. Necesitaba en mi vida un poco. Cayeron mis sueños resbalando ante mis ojos, huyendo de mis dedos. No pienso ni siento, no actúo ni miento. Estoy por estar, estoy por callar, por no decir lo que quiero. Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición. Perderme en sus miradas. HPRS 105.7 FM, transmitiendo desde Valle de las Palmas, en Tecate, Baja California, México. Cuando duermo

corazón y sus latidos siguen el ritmo que les marca tu comparsa. El soft hip hop, música disco, no está lo mismo. Lo importante es no parar. Con el año presente, como el año que me miraste, nada se dijiste. Ve, vive, vive, verano, vive, vive. Vive, vive, la vida, vive el amor. Vive, vive, verano, vive, vive. Baila, baila, mi vida, dame valor. Vive, vive, verano, vive, vive. Vive, vive, la vida, vive el amor. Vive, vive, verano, vive, vive. Baila, baila, mi vida, dame valor. Siempre ha vestido fiel de oveja.

Recuerda conocer más sobre las diferentes candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Inés? Por primera vez elegiremos estos cargos. Solo escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta para este cargo, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Está bien, será lo primero que haga, pero 5 minutitos más, mijita. Este 1 de junio vota por las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se integrará por las 5 personas que votaremos, que serán responsables de vigilar y sancionar el trabajo del resto de las personas juzgadoras. Investigarán faltas graves o delitos de las personas servidoras públicas encargadas de la administración de justicia. Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección. Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota. El 1 de junio, elegiremos a las personas que imparten la justicia en México. Se renovarán 464 de los 927 cargos que hay en los tribunales de circuito y de apelación. Las magistradas y magistrados que integran estos tribunales tienen la facultad de revisar y resolver las inconformidades, resultado de las sentencias de un juzgado de distrito o de los poderes judiciales locales. Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección. Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. Solo un besito más. Solo un besito más. Un besito más. Sé que la luna cuando sale el sol se va. Que la dalia más hermosa del jardín se seca. Sé que el invierno más eterno ha de acabar y las huellas en la arena con el mar se irán. Sé que no querías marcharte. Sé que te querías quedar. ¿Dónde estés? Me iré a visitarte. Solo guarda un besito más. Sé que el destino ya lo tiene escrito Dios. Qué fortuna fue vivirlo entre los dos. Amor. Sé que no querías marchar. Sé que te querías quedar. Donde estés, un día iré a visitarte. Solo guardo un besito más. Oh, Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Mira, malamente, no te toma. Malamente, y yo, malamente. Malamente, se ha puesto la noche rara. Ha salido un rey de tres. Me lo dijo esa gitana. Mejor no salir a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Cuanto más quiero cruzarlo, pa, no se mueve tan malea. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, no te toma. Malamente, y yo, malamente. Malamente. Aunque no esté bonita la noche, un nivel. Voy a salir para calle, la bonita bajero brillando en mis pies los corales. Que tu teja me salve, me ilumine y me guarde. Y por delante no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, pa' que toma. Malamente, y yo, malamente. Y yo, malamente, pa' que toma. Malamente, y yo, malamente.

Yo no sé por qué se enoja Manuel y deja plantada a su novia Isabel y viene a verme con dos copas de más y me persigue luego por todo el sofá. Yo no sé por qué él me quiere dar un beso escondidas en la pieza de atrás y cuando ya no lo puedo parar. Quédate quieto que mis viejos no están. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. nuestras barrandas. Sé que me cortaste porque te estorbaba y ya ni te acuerdas de los de la cuadra. Hoy te crees tan fino y tan educado, adoptaste gestos ya de niño alzado. Hoy nadie sospecha que eras destrampado, hoy nadie sospecha lo que tú eras de mí. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Pero aunque ocultes tu pasado y aunque hables mal de mí, es a ti palmito nada, te lo crea todo a ti. Y aunque no tenga futuro y me mires de perfil y te creas muy maduro, solo déjame decir que no lo puedes negar. La pasaba bien conmigo. Fino y tan educado, adoptaste gestos ya de niño alzado. Hoy nadie sospecha que eras destrampado, hoy nadie sospecha lo que tú eras de mí. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Pero aunque ocultes tu pasado y aunque hables mal de mí, es a ti palmito nada, te lo crea todo a ti. Y aunque no tenga futuro y me mires de perfil, que crece el muy maduro, solo déjame decir que no lo puedes negar. La pasada bien conmigo, que no lo puedes negar. La pasada bien conmigo, que no lo puedes negar. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona, la ocasión así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Eres tú y solamente tú, tratando de explicar su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú y solamente tú. Hay fuego que

contigo. Calla en esa forma en que caminas, que me hace sentir que me voy a morir. Oh, me pongo mal. Me pongo mal. De no pensar en ti, ni recordar lo que contigo yo viví. Pero sé que solo son palabras que se esfuman de mi mente cuando llego junto a ti. Aunque digas que tu amor un momento del ayer, nada más. ¿Qué va? Ya no sé cómo he de hacer para arrancarte de mi piel. Ya no sé qué pasará cada mañana si no estás, cuando te vayas. No me pidas que comprenda lo que hiere mi razón cuando te vayas, amor, cuando te vayas. De no pensar en ti, ni recordar lo que contigo yo viví. Pero sé que solo son palabras no sé qué pasará cada mañana si no estás cuando te vayas. ¿Qué va? Ha caído ya en la trampa del amor mi corazón. No me pidas que comprenda lo que hiere mi razón cuando te vayas, amor. Era ese, gracias. En cuanto dijo el de ese de la DESA, le entendí. Hasta luego. Hola. Hola, pa. ¿Cómo lo ves? ¿No se informa? Oye, ¿y tú ya te informaste sobre las candidaturas para juezas y jueces de distrito? ¿Dónde puedo ver eso? Solo escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí está su trayectoria profesional y académica. También podemos conocer la boleta, practicar cómo votar y hasta ubicar la casilla que nos corresponde. Este 1 de junio vota por juezas y jueces de distrito. Abu, ¿te ayudo? Estoy buscando más información de las elecciones judiciales, pero no veo nada. ¿Cómo vas a ver sin tus lentes? Será la primera vez que votaremos por las magistradas y magistrados de los tribunales colegiados. Escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Puedes conocer a las candidaturas que nos corresponden. Yo contesto. Es tu abuela. Le voy a contar de esto. Este 1 de junio vota por las magistradas y magistrados de circuito. El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten justicia en México. Por primera vez votaremos por una magistrada y un magistrado que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas personas resuelven los conflictos electorales para garantizar que las elecciones sean justas y equitativas. También protegen el derecho de las personas a participar en la vida política del país. Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección. Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota. ¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del FOVISSSTE. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Yes. se llame, que me tienes impactado. Por un idiota voy con el dedo de tu mano. Que esto es vudú o algo así, soy un adicto de ti. No es normal, no, no, no, no es normal. Es absoluto que te llevo en mi cabeza. Como tragos que pertenece a mi conciencia. Y danzo como un balín, yo no sé dónde caí. No es normal, no, no, no, no es normal. Amarrado de tus besos, me columpio de ti. Mucho más te echo de menos. Me tienes dando vueltas a mí mismo en mi cabeza. Me tienes dando vueltas por ahí. Oh, la culpa la tiene Cupido. Por cruzar tus ojos y los míos. La culpa la tiene Cupido. Que nos disparó y nos dejó heridos. La culpa es ese amor tan loco. Que me tiene todo roto y coco. La culpa eres tú, eres mi devoción. La culpa es de Cupido que de ti me enamoró. Eres la única entre un millón de humanos. Y no pensar en ti es como pasar en blanco. Y tengo que deducir que de esta no puedo huir y escapar. No sé dónde escapar. Es un afecto que funciona involuntario. Sin anestesia y con efectos secundarios. Me lanzo del trampolín y de esta no puedo huir y escapar. No sé dónde escapar. Contagiado de tus besos, me enamoro de ti. Concluyendo que te quiero, me tienes dando vueltas a mí mismo en mi cabeza. Me tienes dando vueltas por ahí. Oh, la culpa la tiene Cupido. Por cruzar tus ojos y los míos. La culpa la tiene Cupido. Que nos disparó y nos dejó heridos. La culpa es ese amor tan loco. Que me tiene todo roto y coco. La culpa eres tú, que eres mi devoción. La culpa es de Cupido que de ti me enamoró. La culpa la tiene Cupido. Cupido. Cupido. La culpa la tiene Cupido. Cupido. Cupido. La culpa es ese amor tan loco. Que me tiene todo roto y coco. La culpa eres tú, que eres mi devoción. La culpa es de Cupido que de ti me enamoró. La culpa la tiene Cupido. Por cruzar tus ojos y los míos. La culpa la tiene Cupido. Que nos disparó y nos dejó heridos. La culpa la tiene Cupido. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Eres como una predicción de las buenas. Eres como una dosis de las penas. Y el deseo gira en espiral, porque mi amor por ti es total, es para siempre. Después de ti me paré, no me faltes nunca debajo del asfalto y más abajo estaría yo. Después de ti lo

Hoy he escuchado tu voz por primera vez y he golpeado tu vientre con mis pies. Nunca te he visto la cara, pero yo sé que es como tu voz, limpia y clara, torrente de luz y esperanza. Gracias, mamá, a ti y al cielo, que me dejan vivir aquí en tu seno y luego nacer y quererte fuera como te quiero dentro. Después llorabas por mí, diciendo que yo sería un estorbo para los dos. Estoy otra vez, te he escuchado de nuevo, discutiendo con él, pero sin llorar, y empiezo a pensar que están de acuerdo y no. Tu razón, tú sabes de estas cosas, has vivido y yo no. No voy a estorbar, te juro, mamá, que los querré por igual a los dos. Creo, mamá, creo en Dios y en ti, pero he notado algo extraño, me dolió y sé que al fin ya no estorbaré, ya no te veré, sin conocerte sé. Rezaré por ti, desde aquí te perdono, aunque nunca te vi. No voy a estorbar, me marcho, mamá, sé que ya no podré hablarte más, más, más. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida.

decir. Decirle al viento. Tu dulce boca, mi helado de caña,